y quieres expandir tu negocio al mundo, pues con DHL tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. 7:30 en Back in Time, no se pierdan a Kiss. Hoy vamos con el rock and roll, como el artista retro del día, la última media hora de Cae la Noche. Saludos a Rodolfo Araúz, Luis Brossard y Dania Vázquez, la gente que nos habla por WhatsApp.